partido que para las aspiraciones de ustedes es clave y también debe ser una sensación extraña que no dependa absolutamente de ustedes lo que tienen como objetivo de la Copa. Sí, después del triunfo del otro día, creo que fue muy importante, al igual que también rescatamos mucho el de visitante con Newell's. Después nos habíamos quedado un poquito lamentándonos con Quilmes no poder haber ganado ese partido, pero fue también un partido que lo podríamos haber perdido. Hoy estamos ahí a un punto de Newell's y bueno, falta también esperar lo que pase con Independiente y ver quién entra. Pero nosotros estamos pensando en sacar la mayor cantidad de puntos posible, ocupar ese lugar y esperar a ver qué pasa. Da cierta impotencia tener que mirar de reojo lo que pasa con Independiente, sabiendo que no se puede hacer nada más que esperar. Sí, la verdad que es un reglamento al que no estoy de acuerdo, porque uno se mata en dos torneos como para estar y el que juega otra copa a veces lo descuida un poco y bueno, saliendo campeón tiene el premio de como ocupar ese puesto, pero bueno, nosotros estamos pensando en entrar en ese quinto lugar. Lo más lógico hubiese sido que, en caso de que Independiente sea campeón, se abra otro cupo, como pasó en otras oportunidades, tal vez. Sí, está eso hoy, y bueno, no queda otra, hay que respetarlo, y bueno, vamos a tratar de por lo menos entrar en ese lugar. La dupla Abeldaño-Martínez ya es como que sale de memoria, porque hace mucho tiempo que vienen jugando y se repiten en cada una de las formaciones. Se va a romper, pero da la sensación que el que ingresa es Ayala. Sí, la verdad con Chaco hace de Caruso, venimos jugando juntos, ahora bueno, Chaco quedó afuera por la quinta amarilla, pero bueno, juega el ratón que ya sabemos todo lo que es como jugador y aporta mucho también. ¿Hay que adaptarse a un nuevo compañero o siendo él y con la experiencia que tiene no hace falta hablar demasiado? No, porque a veces jugamos también prácticas que hacemos, juega él o nos vamos cambiando según como lo pare Miguel y bueno, entrenando el día a día con él tampoco se hace tan difícil y bueno, la experiencia que tiene también ayuda bastante. ¿Por la necesidad de Gimnasia lo ves más buscando el partido o esperando a ver qué hace Racing? No, la verdad que Gimnasia es un rival duro, no es un rival que por los puntos que tiene le hagan goles todas las fechas, sea un equipo goleado. Yo lo miro y miramos el partido que le tocó jugar anteriormente y la verdad que va a ser un partido duro, sabemos que cuando viene acá también se hace fuerte, así que va a ser un partido como para estar los dos atentos y un partido más, una final más. El primer tiempo del otro día es el ideal de cómo quieren ustedes, ¿creen que el equipo mejor que eso? Yo creo que el primer tiempo hicimos un buen partido y el segundo tiempo fue otro. Ellos nos metieron con pelotazos, nos llegaron bastante veces y los delanteros que tenían eran muy fuertes y complicaron bastante. Pero bueno, agarrar la regularidad de jugar los 90 minutos bien es difícil. Mientras mayor tiempo lo haga, va a sacar resultados. ¿Juega con otra confianza que este equipo logró por tanto que tanto se reclamaba? Sí, la verdad que yo estoy conforme en lo individual, en lo grupal también, y después del clásico no volvimos a perder y eso es muy importante para lo anímico y para lo grupal. Creo que sacar resultados ayuda mucho. Vamos. Gracias. Perdón por la pena, pensé que...